cambiado, de lo que era ya poco ha quedado de él. Ella ya decidió dejar todo de lado por cuidarlo a él. Ella con doctores habla en forma constante, se preocupa en las lo más importante que ha tenido hasta sus días hoy. Ella siempre sentada se encuentra a su lado, hace ya tiempo que está internado y se va acercando el final. Y ella se preguntará, ¿qué pasará mañana cuando ya no esté en tu cama? ¿A quién vas a darle ese gran amor? ¿Qué pasará mañana sentadita pensando en nada, en aquella plaza donde él te dio una flor el verano anterior? Para Martín Rojas en Buenos Aires. Ella mira su rostro y lo nota cambiado, de lo que era ya poco ha quedado de él. Ella ya decidió dejar todo de lado por cuidarlo a él. Ella con doctores habla en forma constante, se preocupa en lo más importante que ha tenido hasta sus días hoy. Ella siempre sentada se encuentra a su lado, hace ya tiempo que está internado y se va acercando el final. Y ella se preguntará, ¿qué pasará mañana cuando ya no esté en tu cama? ¿A quién vas a darle ese gran amor? ¿Qué pasará mañana sentadita pensando en nada, en aquella plaza donde él te dio una flor?